Sí, creo que es un paso muy grande en términos de herramienta para poder sacar adelante la recuperación de la malla vial del municipio. Es un derecho de la ciudadanía de que la administración se hubiera preocupado por conseguir este banco de maquinaria, y tenemos mucha fe en que con el apoyo de la comunidad a través de mano de obra y parte de materiales vamos a hacer un plan muy agresivo de recuperación de malla vial y de construcción de nuevas vías que va a transformar al municipio. Esto es un esfuerzo que se ha hecho con el apoyo del Consejo Municipal y que la administración tomó de manera responsable para que pudiéramos brindarle esta alegría a la ciudadanía, y que esa se tiene que traducir en realizaciones en materia de malla vial. La idea, señor alcalde, es que recuperar vías, construir las dos cosas y de paso trabajar de la mano con la comunidad. Todo lo que concierne a la obra pública, que no solamente está concentrada en el tema vial, sino que tiene que ver también con limpieza de caños, adecuación hidráulica de los ríos, mejoramiento de las zonas y espacios públicos, todo lo que implique la utilización de maquinaria es el objeto de este gran programa que estamos inaugurando en el día de hoy. Juntos construimos un mejor futuro para el municipio de Soacha. ¿De qué inversión estamos hablando? Es una inversión del orden de los 3.500 millones de pesos que se suma ahora al combustible, a la operación, a todo lo concerniente a los materiales que se van a adquirir para tener un fresado y tener unos elementos con los cuales podamos construir rápidamente vías. ¿Falta maquinaria o se está entregando en su totalidad el día de hoy? Hacen falta todavía unas 4 o 5 unidades que están en proceso de matrícula y de preparación, pero al final, pues en la semana entrante tendremos todo el kit completo. Hay gente incrédula que creía que no se iba a llegar este día. ¿Qué le quiere decir a esa gente? No, como todo, nosotros hemos siempre procurado ser muy serios, muy responsables. Cuando hacemos un anuncio nos empeñamos íntegramente en volverlo una realidad. Obviamente que la comunidad tiene derecho a desconfiar y a pensar que muchas veces, como fue en el pasado, engañada con múltiples promesas, en un momento dado no consideran que puede ser verdad, pero hoy estamos demostrando que cada paso y cada anuncio que la administración ha hecho está orientada a darle cumplimiento fiel a la palabra.